Universität Nariño, gegründet 1904, ist eine Universität mit einem institutionellen Nachweis von extrem hoher Qualität. Universidad de Nariño, fundada en 1904, Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Siendo las 6 en punto de la tarde, les damos la bienvenida a Charlas de Buseta. Esta es la Radio Universidad de Nariño. Les saluda David Paredes en este 12 de diciembre del año 2018. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Quiero saludar a Karen Mora contándole que hoy es el Día Internacional de la Neutralidad. Eso tiene un significado aquí interno, ¿no? No me agrada mucho la neutralidad, querido. Yo estaba pensando en qué es esto de la neutralidad y pues encontraba que lo solicitó en un momento a la ONU en un país llamado Turkmenistán, que se declara neutral ante todo. Cualquier conflicto que exista va a estar en estado permanente de neutralidad. Seguro Sergio Fajardo tiene familiares por allá, una cosa así. Sí, vos también por allá. No sé, algunas raíces ahí escondidas. Bueno, yo creo en la neutralidad entre paréntesis. Creo que en medio de tantas subjetividades es un poco difícil ser neutral. Pero bueno, es válido ser Sergio Fajardo, David Paredes. Bueno, y siempre hay entonces un día para cada cosa, hoy de la neutralidad. Y pues también vamos a tener no solo tema alrededor de la neutralidad, sino sobre cosas que no hemos tenido la oportunidad de conversar de pronto en Charlas de Buseta, para lo cual pues Karen tiene un invitado a quien nos va a presentar. Bueno, quiero presentarles al invitado dándoles un primer dato curioso sobre ciencia. Resulta que hay muchas preguntas en las redes sobre quién tiene más cromosomas, y el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, pero resulta que los gorilas y las papas tienen más cromosomas que los seres humanos. Para que los que se creen mucho, las papas tienen más cromosomas, ténganlo en cuenta. Y para hablar de estos temas de ciencia un poco más seriamente, está aquí con nosotros Arbey Benavides de Ciencia en el Bar. Bienvenido, Arbey. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero pues bueno que podamos hablar de muchísima ciencia y principalmente de la ciencia de aquí en Nariño, ¿no? Que hay un tema bastante extenso sobre esto. Sí, muchas gracias, bienvenido pues a Charlas de Buseta, qué bueno que estés acompañándonos, Arbey, y pues con ustedes también el de siempre, el hombre más gris del suroccidente colombiano, él es Alejo Domínguez. Buenas tardes a todos los pastusos que me están escuchando, ya no estoy gris. Hay que hacer una pequeña anotación ahí. El gris tiene demasiados matices. Sí, de acuerdo. No me voy a poner en blanco, ni tampoco me voy a poner en negro. Solamente les voy a decir, tanto es el estado de gris que en algún momento se me va a salir la rebelión y esto tiene que estallar. Ha sido una semana extremadamente confusa, llena de muchas variaciones, y quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron acompañándome el jueves 6 de diciembre en la revuelta y la toma estudiantil en el Centro Cultural Casa, en que es antiguo liceo. Tengo un apunte muy breve al respecto, y es que Alejo ese día tenía una exposición a la que no pudo asistir. De hecho, fue la primera vez que lo vi peinado, pero como con gel, así hecho un peinado, y desafortunadamente se quedó atrapado en una manifestación y no pudo asistir a su evento. Sí, cosas de la vida. Curé una exposición, organicé una exposición, no pude estar en la exposición, gracias a todos los chicos que me retuvieron ahí. Solo puedo decir que los acompaño de corazón y espero que jamás le vuelva a pasar esto en mi vida, jamás. Bueno, y Arbey nos comentaba que hace parte de una iniciativa bien interesante que se llama Ciencia en el Bar. A lo mejor ustedes han tenido ya el gusto de conocer algo del tema, o de pronto de iniciativas semejantes que, como vamos a ver y vamos a conversar en esta hora, pues hay bastantes, ¿no? El tema de la ciencia ha sido como un discurso que ha querido acercarse a las personas, pero quisiéramos saber entonces de qué se trata Ciencia en el Bar y de qué hablamos, pues, cuando hablamos de ciencia. Ya, listo, perfecto. Ciencia en el Bar fue una iniciativa que la verdad surgió inicialmente en Brasil, cuando hacía mi maestría en física. Allá, en la Universidad de Campinas, teníamos la oportunidad de que era un equipo, un grupo muy grande de físicos. Entonces lo que hacíamos era invitábamos a conferencistas que eran de talla internacional y cosas de ese tipo. Entonces los invitábamos a los pubs, ¿no? Allá es bastante típico que inclusive tú escuchas música samba, bailas y tomas unas cervezas ahí. Mientras escuchábamos en ese caso las conferencias pues magistrales de estos señores, ¿no? Alguna vez tuvimos la oportunidad inclusive un premio Nobel, ¿no? Que nos hablaba sobre todos sus temas, pues, básicamente que eran temas muy técnicos, la verdad. Llegué a Pasto, cuando llegué aquí a Colombia, dije, bueno, vamos a hacer algo interesante que sea llamativo. En esa época, pues en el 2017, que fue cuando inició este concepto, empezamos a trabajar con un equipo muy interesante. Con ellos empezamos a trabajar, a maquinar esta idea. Al inicio ellos ya, digamos, lo que quisimos hacer es básicamente, el concepto era, dije, bueno, vamos a hacer ciencia, pero vamos a llevarla a espacios que no sean alternativos, porque tú te das cuenta, digamos, que la ciencia y todos los conceptos académicos siempre son llevados como a la universidad, a los colegios y todos esos conceptos. Dije, bueno, qué mejor que ir a escuchar una charla, o de repente, por ejemplo, cuando tú estás charlando con un amigo, lo que sea, si tú, yo creo que es bastante común que tú tomas unas cervezas y llega como la etapa del filósofo, dicen, ¿no? Sí. Entonces te empiezas a hablar de filosofía. En ese caso dije, bueno, teníamos varios amigos que éramos físicos, entonces también siempre surgía ese concepto de que nos tomamos una cerveza y empezamos a discutir sobre física, ¿no? Y varios conceptos de ciencia. Dije, bueno, sería interesantísimo hacer ese mismo concepto, pero en bares, ¿no? Y hacer divulgación científica. Entonces, el surgimiento de eso fue inicialmente, como te comentaba, fue con una necesidad de algún modo de las personas a hablar de ciencia, más aún aquí en Pasto. Y la segunda fue precisamente cuando nos metimos en eso. Yo alguna vez participé, como por así decirlo, de algunos movimientos políticos. De repente, cuando ya ganaron estos señores, fuimos allá, expusimos un proyecto que teníamos sobre la idea de hacer un laboratorio de micro y nanotecnología aquí en Nariño, ¿no? El primero, ¿no? Entonces, estábamos planteando esta idea. La verdad fue bastante criticada, infelizmente, ¿no? No se alcanzó a llevar ese potencial de una idea de ese tipo. Entonces yo le comentaba a un amigo, le digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, digamos, la cultura que tenemos aquí en Nariño de tanto alguien que está en el poder, principalmente no entiende el concepto y la importancia de la ciencia y la tecnología. A veces piensa que es algo netamente académico, y no, eso también genera plata. O sea, genera plata, genera un montón de procesos que son importantes para la industrialización, para la parte social, para la parte investigativa. Entonces todo el mundo gana con esas cosas, ¿no? Una charla que ustedes, digamos, abran en torno a temas de ciencia, ¿se hace pues tratando de que participe cualquiera? Sí, claro. De eso se trata precisamente la divulgación científica, ¿no? Que, por ejemplo, hace poco tuvimos inclusive una charla sobre física nuclear. Entonces, la idea es que una persona del común vaya y aprenda qué es ciencia, qué es física nuclear, sin necesidad de saber física, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esa es la intención. Antes de conocer otros detalles, yo tengo la curiosidad con respecto a cómo se empieza una charla en torno a ciencia. Entonces, parte de un problema, bueno, parte de la propuesta de alguien, no sé, ¿cómo podría empezar una charla sobre ciencia? Bueno, sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Los conferencistas, la verdad, siempre intentamos implantar como la idea de que la charla tiene que ser una charla divulgativa, que tiene que ser muy simple. Por ejemplo, tienes que empezar, por ejemplo, si vas a hablar de física nuclear, tienes que empezar explicando qué es un átomo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar hablando desde conceptos tan básicos como eso. Entonces la idea de las charlas es cuando inicia una charla, básicamente inician con diapositivas, con ese tipo. Hemos tenido ya alguna vez charlas que solamente es participativo. Hemos querido algunas innovar un poquito en este aspecto. Sin embargo, el modelo, por así decirlo, de la charla funciona de este modo. Inicia primero el conferencista hablando sobre estos conceptos, plantea algunas ideas sobre lo que va a hablar, ¿sí? Finaliza esta charla y hacemos una ronda de preguntas. Tenemos preguntas abiertas para cualquier cosa, básicamente. Hemos tenido preguntas desde preguntas muy técnicas hasta preguntas de por qué existen los alienígenas, lo cual creo que es un tema bastante interesante. Ahí tenemos muchísimas cosas para hablar de esas preguntas que nos hacen allá. Arbey, yo estuve investigando un poco acerca de ciencia en el bar y encontré que dos profesores españoles tienen como unas piezas audiovisuales sobre, que lo llaman igual, ciencia en el bar, Joaquín Sevilla y Javier Armentia. Ellos pues están avalados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, hacen sus piezas audiovisuales y explican conceptos supremamente básicos. Por ejemplo, estaba viendo unos videos donde ellos explican por qué las camas son horizontales, que a uno le puede parecer una cosa muy básica, pero que tiene su ciencia. Y le llaman en el bar porque empezaron a hacer como unas reuniones periódicas en un bar en España y hablar de estos temas. ¿Ustedes toman un poco el ejemplo de lo que ellos hicieron en España o cuáles son las diferencias? Infelizmente, las ideas siempre flotan en el aire, dicen, ¿no? Cuando iniciamos el concepto, que fue en el 2017, soltamos el concepto, la verdad fue un poco de negligencia no investigar un poquito si ya existía, por así decirlo, ciencia en el bar en otros lugares. Cuando lo soltamos ya también nos pasó exactamente lo mismo que tú dices, ¿no? Ya habíamos hecho las charlas y cuando ¡pum! Apareció por ahí otro ciencia en el bar, ¿no? Yo, ya, ok. Sí, la verdad, como te dije, las ideas flotan en el aire. Cuando planteamos la idea, fue un concepto de llevar, dijimos, bueno, vamos planteando las ideas. No teníamos ni idea, la verdad, que ya habían otros movimientos similares. Cuando llegamos a plantear, le dije, bueno, vamos a hacer ciencia. Y dijimos, bueno, ¿dónde queremos hacerla? En un bar. Entonces, ciencia en el bar. Entonces, de ahí surgió como la idea, ¿no? Arbe, una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para acercar estos conceptos que son demasiado complicados? La ciencia, la física es una materia demasiado compleja. ¿Cómo ustedes nos la acercan a nosotros los legos? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil lo que tú me dices, ¿no? De cómo uno puede hacer aplicar los conceptos de ciencia y tecnología, que es lo que hablamos, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer es, primero, plantear los fundamentos, ¿sí? Por ejemplo, yo no te puedo hablar, por ejemplo, de qué es, por ejemplo, qué es un leptón, por ejemplo, sin primero hablarte sobre qué es una partícula, qué es un átomo, ¿sí? Plantear cómo es una estructura de este tipo de cosas, sin primero plantear los conceptos iniciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos tenido charlas, por ejemplo, sobre neurociencia también, que han sido unas charlas bastante interesantes. Estuvimos el año pasado, por ejemplo, en ese día recuerdo que invitamos, era un tema bastante complejo, la verdad, consideré que necesitaba abarcarse desde varios campos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en neurofísica, ¿no? Eso también existe. Entonces, en esa charla, por ejemplo, invitamos a tres personas. En ese caso, fui un neuroalgo. y un amigo que también es neurobiólogo, ¿sí? Entonces la trabajamos desde los aspectos clínicos, desde la parte biológica y también el concepto físico. Entonces, mira que, por ejemplo, ahí complejo. Tú, claro, la verdad, el cerebro humano es una cosa bastante compleja. No necesitamos, digamos, si alguien llegaba a hablarnos sobre el cerebro, necesitamos de tener como varios puntos de vista para poder abarcar un concepto tan amplio. Entonces ahí, por ejemplo, como tú dices, digamos, lo que hacíamos era mostrarle como un espectro de todo lo que hay de neurociencia, empezando desde la neurona, por ejemplo, la parte clínica. Ellos hablaban cómo funcionaba el cerebro, la parte clínica. Por ejemplo, el neurobiólogo ya hablaba sobre los procesos neuroquímicos que existen en las sinapsis. En mi caso, por ejemplo, yo hablaba sobre el modelo, digamos, de circuito que uno plantea, por ejemplo, con las neuronas y cómo uno puede armar redes neuronales, pues, de conceptos matemáticos básicamente tras de eso, ¿no? Entonces sí, eso es lo que intentamos hacer. Ay, eso me recuerda también, pues, charlas con amigos y cuando ustedes se dedican a hacer divulgación científica, hay un punto en donde la ciencia traspasa y se vuelve trascendental. O sea, estos acercamientos hacia la ciencia tienen un toque con lo trascendental, como tratarse de conectar, pues, con toda esta vastedad del universo. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo manejan desde Ciencia en el Bar ese trascendentalismo que viene a partir de la ciencia? porque pues, o sea, siempre recuerdo muchísimo, por ejemplo, a estos divulgadores científicos como Tyler DeGreeze, entonces es, o sea, ellos van narrando, como tú cuentas, muy sencillo, con conceptos, hasta que llegan a un punto de quiebre en donde nos conectan con todo el universo. Yo creo que esas, o sea, eso tiene que ver un poquito con las charlas que ustedes hacen, ¿no? Tratarnos de conectar con el todo. ¿Cómo manejan ustedes eso? O sea, ese trascendentalismo sin llegar a la espiritualidad absurda, ni estas cosas que son ya abstractas, demasiadas. Claro. Bien, una pregunta compleja, la verdad, también la considero. Básicamente, la cuestión de hacer divulgación científica es una cosa que no hay una receta, la verdad. Me gustaría, la verdad, saber una receta. Creo que hay muchos divulgadores científicos, la verdad, que admiro muchísimo, como por ejemplo los de la serie Cosmos, Carl Sagan. Creo que es una muy buena, muy, la verdad, creo que es uno de los referentes, la verdad, de divulgación científica. Sin embargo, creo que para retomar algo, lo que tú me dices, voy a hablar sobre, por ejemplo, Michael Faraday. Por ejemplo, Michael Faraday fue un científico muy reconocido en el campo de la física y la parte de la química también. Y él fue, la verdad, quien inició con esta parte de divulgación científica. Él inició, la verdad, haciendo trucos de magia, entre comillas, que quería mostrar, digamos, los efectos químicos o procesos así a la gente de manera general y hablar, de paso, un poquito sobre ciencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno llega, por ejemplo, a la parte trascendental de la ciencia, ¿no? Creo que, primero, es la ciencia como un todo es una cosa bastante compleja. Yo no puedo decir que yo, como físico, primero empiece a hablar sobre, un leptón y después pase a hablar sobre cómo funciona una hormiga, ¿sí? Me encantaría lograrlo hacerlo. Sin embargo, creo que es un concepto bastante complejo porque son líneas específicas, ¿no? Sin embargo, cuando uno se trata de temas específicos, uno intenta lógicamente correlacionar esos conceptos, de llevarlo, esos conceptos que son bastante fijos, llevarlos a algo más aplicado, por así decirlo, que es tal vez como como referencia, tal vez como que uno dice, bueno, ¿cómo yo lo llevo eso a mi vida cotidiana, ¿no? Creo que es, voy a retomar como algunas frases, digamos, que lastimosamente la ciencia pues tiene sus limitantes, y creo que ahí viene como la parte trascendental, en ver cómo la ciencia, a pesar de tener un método científico que es muy efectivo, la verdad, y toda la tecnología, inclusive el por qué estamos aquí hablando y radio transmitiendo a las personas, tiene una razón de ser. Sin embargo, al igual que eso, pues existen unos límites, y creo que ahí viene la parte trascendental, ¿no? Creo que cómo puede uno llegar a esos límites y esos bordes y decir, bueno, como yo explico eso, por ejemplo, alguna vez yo le comentaba a alguien me preguntaba, bueno, ¿y usted qué opina del amor como físico? ¿Sí? Yo personalmente tengo una explicación así, digamos, burda, digamos, que te termina siendo hasta espiritual, que yo considero que debe existir una ecuación para eso. ¿Sí? Yo creo, digamos, en un proceso de que el universo es autosostenible, que él puede organizarse y que esa aglomeración de cosas conllevan procesos que son procesos como tan complejos como la inteligencia. Primero la conciencia, ¿no? Primero necesitas ser consciente para poder ser inteligente, ¿no? Llevas la conciencia, pasa un proceso de inteligencia y después digo, bueno, ¿y de aquí que pude amar o no puedo amar? ¿Sí? Entonces tal vez yo creo que como un universo físico y el hecho de estar hecho de átomos, creo que nos permite tener este tipo de cosas, y creo que debe tener una explicación desde alguna forma. Lastimosamente no tenemos la tecnología para hacerlo actualmente. Con Alejo estábamos peleando ayer vía WhatsApp respecto a eso, porque él desde su paradigma gris más bien oscuro, estaba haciéndose una pregunta en medio de estas, ¿cómo se llaman estos estados de WhatsApp? ¿Cuál es la física? ¿Cómo era? ¿Cuál es la física del amor? Si el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿cómo se mide? Y estábamos molestando los dos por WhatsApp. Y yo realmente pienso que sí hay una ciencia como de las emociones, ¿no? Pero cuando uno va a hablar del amor o de las emociones, yendo un poco más allá, tal vez no hay que hablar tanto de lo consciente, sino de lo inconsciente también, ¿no? Y cómo nosotros podemos, navegar un poco en ciertas cosas que tal vez no tienen mucha explicación. Yo le decía a Alejo, creo yo que no se puede medir, porque eso sería meternos como en un cuento muy positivista, muy método científico, de creer que cuestiones como estas, que yo creo que atraviesan muchísimos o casi todos los temas en el mundo, quepan en una sola ecuación. Sin embargo, esos son temas que nos van a tener a nosotros sentados aquí un resto de tiempo, y prefiero que lo sigamos discutiendo por WhatsApp. Ahorita Alejo nos va a contar un poco acerca de una canción que le gusta a él. Bueno, ya que estábamos hablando de ciencia, creo que es pertinente darles paso con esta canción. Este es el último álbum de la super archiconocidísima banda Pink Floyd. Estamos hablando del último álbum de Endless River. Esta es una colaboración con uno de los científicos más conocidos y de más amplia trayectoria en el planeta, alma bendita que se nos fue hace unos añitos. Queremos escuchar el siguiente tema. Se llama Talking Hawking. Una colaboración de Pink Floyd con Stephen Hawking. Muy bien decía los romanos, humani errant semper, hay que hacerle rata, que es el finado Hawking murió en marzo, entonces no fue hace muchos años, sino fue recientemente. Igual, un saludo del más acá hacia el más allá. Ahora que estaban hablando de Hawking y que por ahí también comentaron algo de Cosmos, hay una serie de canciones hechas con música electrónica y locuciones de Carl Sagan, del presentador de Cosmos en la versión actual. ¿Cómo se llama él? el físico que fue bien utilizado en un meme. ¿El negrito? Sí. Neil deGrasse. Y pues utilizan las locuciones de estos señores, de estos físicos, con unos mensajes absolutamente trascendentales, por lo que decían hace un rato, y los organizan en canciones. Ustedes pueden escucharla como Sinfonía de la Ciencia o Symphony of Science. Yo creo que cuando uno habla de ciencia, habla de derroche. Y les voy a dar un segundo dato curioso. Los seres humanos percibimos 11 millones de bits de información por cada segundo que pasa. Y resulta que solo concientizamos 40 de ellos. ¿A ustedes no les parece? ¿Es un derroche? 40. ¿Cuánto? ¿11 millones? Son 11 millones de bits de información por cada segundo los que nosotros percibimos. Pero solo concientizamos 40 de ellos. Esto explica muchas cosas de por qué la gente es gris y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿y por qué también? Perdón, que desiento. Claro, ¿y por qué también nos cuesta entender estos fenómenos tan complejos de los que se habla en la ciencia, ¿no? ¿Y por qué cuesta también traducir algunos temas de la ciencia al lenguaje común? Yo me imagino que haya temas que sean mucho más difíciles de traducir en ese mismo sentido, ¿no? Pues hay cosas que no caben sencillamente en el pensamiento, digamos, más cotidiano, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando a ti te dicen ciencias básicas, ¿tú qué opinas? ¿Crees que son ciencias básicas porque es básico? Pues básico porque el sistema educativo en Colombia nos enseña que lo básico que es ciencias naturales, física, química. Tal cual. Entonces, mira, el concepto de básico radica en porque tú, por ejemplo, tú tienes una ecuación, por ejemplo, del átomo de hidrógeno. Tú tienes también una ecuación... Por ejemplo, algo más, una singularidad que hay en el espacio, los famosos agujeros negros, ¿no? Tú, de algún modo, las ecuaciones pueden ser complejas sobre la distorsión, unos análisis tensoriales ahí de matemáticas para entender el agujero negro, ¿no? Y existen unos modelos, la cosa, de multiuniversos, etc. Pero yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué es el cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira que a pesar de que lo portamos y en este momento estamos pensando, ¿no? No sabemos qué es eso todavía. Y se supone que un agujero negro, bueno, mira que es algo extraño en el universo, ¿no? Pero el cerebro, por ejemplo, es algo extremadamente complejo. No tienes una explicación así formal de por qué estamos pensando de algún modo, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto de por qué ciencias básicas, ¿no? Porque tienes un modelo de ecuaciones que te explica eso, ¿no? Ahora tú lo traslevas a la parte humanística. El comportamiento humanístico es una cosa que, infelizmente, yo creo que en el futuro se podrá hacer... no se puede hacer actualmente, pero eso. Entonces, eso nos llevaba a pensar que el cerebro es la máquina más compleja del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo así que no se puede hacer en el no sé, como llevar a una simulación del comportamiento humano? ¿Eso sí, te refieres? Infelizmente, como te digo, sí. Existen computadoras, supercomputadoras, que te permiten medir, por ejemplo, la estructura de un virus. Por ejemplo, lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, una investigación de un colombiano, lastimosamente no recuerdo el nombre, que investigaba, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿no? ¿Sí? Bueno, del VIH, ¿no? El SIDA es, pues, más en la corrección después, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ellos tenían, digamos, la simulación de este el comportamiento de ella, intentaban acercarse con supercomputadoras, ¿no? Haz de cuenta que una teras, ¿no? Pero infelizmente no se llega a hacer eso. Pero creo que tenemos en este momento, sí, estamos en una muy buena era, que es este surgimiento de la computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Sí, que multiplica, por así decirlo, exponencialmente la capacidad de análisis. Entonces creo que tenemos una muy buena herramienta del futuro que probablemente nos va a llevar a explicar cosas más complejas aún, ¿no? Que, como cosas de este tipo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí existe. Hay unos referentes a propósito, pues, la literatura a partir de la ciencia ficción. Isaac Asimov crea un personaje, Ari Sheldon, que se crea unas matemáticas que se llaman la psicohistoria. En los cuentos del man es unas matemáticas para evaluar el patrón de comportamiento de toda una civilización a partir de 1000 años. De esa idea se valen unos rusos y sacan el concepto de la cliodinámica. Ah, sí. La cliodinámica es la matemática de la historia. Y según los analistas de la cliodinámica, dicen que sí, que la historia tiende a repetirse. La historia es una matemática donde existen unos patrones. Y ellos han sacado una serie de artículos que, por ejemplo, uno comienza a decirle cuáles son las características de un país en donde comienzan a salir, por ejemplo, las protestas, las marchas, y comienzan a hacer una serie de datos estadísticos para evaluar el nivel que puede llegar a sufrir un estado para una revolución. Y así comienzan sucesivamente a sacar. O sea, sí hay, y se va dando, como tú lo dices. O sea, creo que es falta de herramientas y falta de información, pero de que sucede, sucede. Bueno, hay alguna corrección entonces, ¿no? Cuando yo me refiero, por ejemplo, a la explicación, digamos, del cerebro o comportamientos humanos, me refiero desde primeros principios, ¿no? Por ejemplo, o sea, primeros principios me refiero, dice, desde el átomo, que desde el átomo tú puedas explicar lo que está pasando aquí arriba, ¿sí? Desde primeros principios uno puede modelar, por ejemplo, moléculas, ya se puede hacer moléculas orgánicas, o sea, que tú expliques a partir, por ejemplo, del modelo del átomo, tiene sus ecuaciones, ¿no? Y llegas a explicar la molécula, ¿sí? Ahora, mi intención es, cuando yo me refiero, digamos, de explicar el comportamiento humano, sería lo ideal, estoy soñando, ¿no? Que podamos explicar desde primeros principios el comportamiento. Claro, ahora, que si lo que tú dices es que existen modelos matemáticos, claro, hay un montón. Te doy un dato, por ejemplo. La Universidad Nacional investigan, hay un tema, por ejemplo, que es muy interesante, que se llama la sociofísica, por ejemplo, ¿no? En la sociofísica, por ejemplo, plantean modelos matemáticos, hacen el acoplamiento de estos modelos matemáticos para ver precisamente esos comportamientos sociales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, algunas investigaciones, por ejemplo, que se llevaba, por ejemplo, explicando, por ejemplo, por qué la familia Medici fue predominante, por ejemplo, en el Renacimiento, y esos son modelos, por ejemplo, sociofísicos. Entonces, sí existen, claro, evidente, modelos matemáticos, pero que se acoplan al comportamiento humano, pero digamos que expliques desde primeros principios, lastimosamente creo que estamos aún a varios años, miles de años probablemente, a llegar a una cosa de ese tipo. Yo espero, ¿no?, que el comportamiento humano jamás se pueda volver un dígito, debo decirlo. Eso va a ocurrir. Debo decirlo, ojalá que no se vuelva un algoritmo ni nada de eso. Y de hecho les voy a dar un dato curioso que no es tan ñoño como lo que están hablando Arbe y Alejo. Y que puede ser un poco más práctico para las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es el ser más fuerte que hay en la Tierra, Arbey? ¿El ser biológico más fuerte? ¿Una hormiga? De hecho, si se cree que las hormigas son poderosas porque llevan sobre sí mismas pesos mayores a los de su propio cuerpo, no. Hay otro ser vivo más fuerte. Yo quiero adivinar. Dime, Alejo. ¿Los targuídrados? ¿Cómo se llama eso? ¿Targuídrados? ¿Los targuídrados? Bueno, ¿los osos de agua? Ah, los osos de agua, sí. Debemos comprar este sonido de error. No es. Resulta que el ser más fuerte de la Tierra es la bacteria gonorrea. ¡Uy! ¡Gonorrea! Ya que puede tirar de 100.000 veces el peso de su cuerpo. Es capaz de soportarlo. O sea, más que la hormiga, más que cualquier ser sobre la Tierra. Para que lo tengan en cuenta, esto le puede servir a muchos de nuestros oyentes, creo ¿cuál yo. ¿Cuál sería la frase? ¿Qué bien por esa gonorrea, ¿verdad? ¡Qué gonorrea! ¡Sí! ¡Fuerte esa gonorrea! ¡Esa gonorrea es muy fuerte! Bueno, y quiero darle paso con este dato curioso a mi amigo Alejo Domínguez, con sus fabulosos avisos parroquiales carentes de cortina, pero que están bien gorditos hoy. Damas y caballeros, niños y niñas, mujeres, hombres, y todos los que están en ese espectro, es tiempo de los avisos parroquiales del Alejo. No, mentira. Bueno, ya, pues como ustedes saben, seguimos buscando una cortina, seguimos intentándolo, deben ustedes comprendernos. ¿Qué tenemos en los avisos parroquiales? Hoy, justamente después de este programa, o ya no, sino es que ya está ocurriendo, el lanzamiento del libro La Tierra de las Cordilleras. Es el segundo libro del escritor Juan David Bastidas. El libro se llama Tierra de las Cordilleras, Los Pétalos Azules. A las 6:30 de la tarde en la casona de Taminango se lanzará este libro. Es una historia épico-fantástico-medieval, ¿sí?, donde pues ustedes pueden sumergirse en un mundo tipo de Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, bueno, en estas historias fantástico-épico-medievales. Así que un saludo muy especial al escritor Juan David Bastidas. Siguiendo con los avisos parroquiales, mañana... ¿No es psicólogo? Él es psicólogo, ¿no? Hablando de que nos tienen apestados los psicólogos. Sí. Bueno, continuando. Mañana en el Cine Club de La Mosca, en el Café La Moneta, se va a proyectar la película La Ley de Herodes. Esto es completamente gratuito a las 4:30 de la tarde en el Teatro Imperial. Continuando con nuestro último aviso, mañana habrá mañana tenemos una entrevista en el canal CNC de Pasto, en el programa Noche para Todos, conducido por Claudia Ruiz, a partir de las 9 de la noche. ¿Tenemos? Al parecer tenemos. Muchos saludos a Esteban Durango, también de CNC, y saludos a nuestros oyentes, Carolina Bastidas, Andrés Chaucanés, Cristian Aguirre y Carol Toro, que nos siguen juiciosamente por redes, fervientemente por la radio. Muchos saludos, esperamos hablar alguna cosa interesante para ustedes. Bueno, Arbey, pensando en todo este tema de la divulgación, estaba pensando en cómo pueden ser de importantes también los esfuerzos que se hacen a nivel de la cultura popular, ¿no? Por contar cosas, también misterios, secretos, hacer preguntas en torno a la ciencia, y estaba pensando que hay muchas series y pues hay todo un género de la literatura y del cine, pues que es la ciencia ficción, uh-huh. Pero tú ves que esto tiene, digamos, alguna relevancia también en cómo se lleva la ciencia a las personas. Tal cual, sí, perfecto. Yo creo que uno de los mayores divulgadores de ciencia que considero yo, la verdad, que es el cine, ¿no? El cine. Creo que cuando tú hablas, por ejemplo, la mayoría, digamos, personalmente, digamos, creo que hay muchísimos conocidos que tengo, digamos, que se inspiraron de algún modo por estudiar o hacer determinadas cosas de ciencia o de ingeniería, cosas de ese tipo, por ejemplo, asociado a películas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un amigo que hacía, pues, en forma cómica, comentaba que él empezó a estudiar ingeniería mecánica porque quería hacer el traje de Iron Man. Entonces, creo que tiene un impacto, y creo que tiene un impacto muy positivo, la verdad. Considero que es una herramienta excelente, la verdad, para hacer divulgación de ciencia. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han visto esta serie que se llama Black Mirror, por ejemplo. Sí, claro. Creo que es bastante interesante sobre los temas, y es un futuro cercano, ¿no? De todas estas tipo de cosas, ¿no? Entonces, le encanta que... David. Sí, y justamente con respecto a lo que ustedes decían de que el comportamiento humano puede estar en un momento ya supeditado a las tecnologías de la información y la comunicación, y que permita, como bueno, en uno de los capítulos de Black Mirror, de hecho, sustituir a una persona, ¿no? Crear una serie de algoritmos que den ya como resultado la identidad de alguien que estuvo vivo, que luego es una especie de inteligencia artificial con la que se puede interactuar, y pues no sé, creo que son unas ideas fascinantes, ¿no? Una cantidad de fantasías que propone la serie y que se proponen, bueno, pensando en películas como Regreso al Futuro, pues que era una forma de fantasear también, sí, con cómo hacer para transportarse en el tiempo, ¿no? Sí, igual nosotros hemos querido armar desde Ciencia en el Bar, las charlas que hemos tenido en Ciencia en el Bar han sido temas bastante específicos. Hemos tenido charlas, por ejemplo, del profesor Alberto Quijano. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, que él asistió a hablar, ya nos ha hecho dos charlas, la verdad, en lo que lleva Ciencia en el Bar, hablándonos, por ejemplo, un poquito sobre lo que eran asteroides. Hemos tenido a César Rendón, que es un muy conocido amigo, profesor de la Universidad de Mariana. Él precisamente ha hablado, la primera charla fue con él, hablamos sobre el bosón de Higgs, ¿no? Sobre la partícula de Dios. Entonces, creo que fue un tema bastante interesante. Hemos tenido charlas de neurociencia, sobre termodinámica de la vida, inclusive explicando por qué la vida, cómo se aplica la termodinámica en la vida. Y uno de los temas que nos habían propuesto precisamente, ya han habido varias personas que nos han hecho mucha fuerza, es hablar sobre ciencia ficción. Creo que es un tema, considero la verdad que es un tema bastante complejo. Creo que no he conocido, la verdad, un experto así fuerte, la verdad. Hago la invitación, la verdad. Si tienen a alguien, ¿no? Digamos que podamos discutir sobre los temas, excelente. Digamos, lo que uno puede hacer, digamos, en la parte de ciencias es, pues, digamos, uno mira la película, hace unos determinados comentarios sobre las aplicaciones de cosas, de temas específicos. Sin embargo, creo que también es importante tener a alguien de la mano que también sepa sobre qué es ciencia ficción, de algún modo, ¿no? Que sea experto. Entonces, nos gustaría hacer muchísimo esta charla. Aún no la hemos hecho por cuestiones de ese tipo, ¿no? A propósito que tocas el tema del bosón de Higgs, la partícula de Dios, la ciencia moderna occidental es negada rotundamente de la creencia en una religión, en una fe. Pero pues esta es una pregunta, tú como científico aquí latinoamericano, ¿cómo ves esa relación entre la espiritualidad y la ciencia? Bueno, no hablo, ahí en ese momento no hablo como Ciencia en el Bar, ahí hablo como Arbey Benavides, ¿no? Como te comentaba, digamos, Ciencia en el Bar, nuestra intención es liberarnos de este tipo de cosas, digamos, de movimientos políticos o cosas de tipo también, y cuestiones religiosas, porque digamos respetamos de algún modo las creencias de las personas, ¿no? Pero hablando como Arbey Benavides, ¿sí? Yo considero que la espiritualidad termina siendo un concepto, ¿no? Yo la verdad considero que ha sido un concepto de algún modo una necesidad que ha surgido como las personas encontrar hacia dónde vamos, por qué existimos, ¿no? Creo que infelizmente en el origen del hombre no teníamos unas respuestas adecuadas, encontrábamos respuestas simples, y creo que en ese aspecto también surgió en el mismo camino surgió la espiritualidad, en encontrarse a sí mismo, ¿no? De por qué existimos, ¿no? Yéndonos al concepto como el fundamento de qué es espiritualidad, yo consideraría que como seres que somos parte del universo, creo que la conexión que tenemos, digamos, de la parte de ciencia con la parte espiritual, creo que uno podría hablar sobre cómo el universo está interconectado, ¿no? Y todo, digamos que de algún modo estamos hechos parte del universo, creo que también de algún modo también tenemos una historia que observamos al espacio, ¿no? Que son millones de años de algún modo de luz, y también sobre digamos la explicación de por qué existe la vida, de algún modo también nos lleva a la espiritualidad eso, ¿no? Esperemos también que encontremos vida en el universo, universo observado, ¿no? Yo quiero recomendar a propósito de eso un documental que me lo compartió mi amigo Carlos Erazo, que se llama El origen de los elementos químicos, que me parece una investigación también más o menos exhaustiva, pero que está muy al alcance de todas las personas con respecto a cómo aparecieron los elementos químicos y de qué elementos químicos están hechos y cómo esos elementos no son procedentes de este planeta. Bien, vienen de una serie de reacciones, de colisiones, de eventos físicos, astrofísicos, que han dejado como resultado fortuito esto, la existencia de la vida, la experiencia de la vida. A propósito del día de hoy, el día que se celebra hoy a quienes nos están escuchando desde el principio, el Día de la Neutralidad. El Día Internacional de la Neutralidad. Internacional de la Neutralidad, el día de Fajardo y David. La tercera ley de la termodinámica que nos dice que es imposible conseguir el cero absoluto. Así que ahí está tu contra, Día de la Neutralidad. Pero bueno, hay algo un poco más divertido, que es algo que se denomina el hemoróscopo. Hemoróscopo es como tu horóscopo, Alejo. Y es un test emocional para establecer un poco el estado emocional de una persona, pero que surge a través de unas variables científicas o pseudocientíficas, que son la superestimulación y los efectos colaterales que esa superestimulación del comportamiento humano o de las emociones puede producir. Y hay preguntas tan divertidas como: cuando me enojo suelo perder el control y hacer o decir cosas a las cuales luego me arrepiento. O me tienta más la comida chatarra, hamburguesas o cosas fritas, que las ensaladas. Y usted va respondiendo estas preguntas y va a obtener unas respuestas que se correlacionan con su estado emocional y su signo zodiacal. Bastante importante esto, pero es algo que ciertos pseudocientíficos han denominado el hemoróscopo y lo andan rodando por redes para que la gente pueda hacerlo incluso en línea y pueda obtener su supuesta percepción de personalidad o de lo que se requiera en el momento. No, y debe tener ya sus feligreses, ¿no? Debe tener seguramente sus seguidores. No lo hagan. Eso es una manera de conseguir datos. Eso va a ser, ¿qué es eso? Es una conspiración de la Big Data. Y algo, ¿recuerdan lo que pasó hace tiempo atrás con Facebook? Que comenzaron a hacer eso y que comenzaron a recopilar datos para luego mandar a Trump a la presidencia. No lo hagan. Bueno, ahora que tú hablas de eso, me recuerda, por ejemplo, estoy recordando, por ejemplo, alguna vez alguien sobre que comentaba, por ejemplo, la parte de alienígenas, ¿no? Que él creía que todos los astrónomos o los astrofísicos estaban unidos a un complot mundial de mantener oculto a los reptilianos y a los alienígenas, ¿no? La vida inteligente en el espacio. Yo personalmente considero que la vida en el espacio existe. puede ser algo muy básico, no necesariamente tiene que ser inteligente, ¿no? Las probabilidades inclusive pueden ser demasiado altas. Hay muchísimas partes del universo que tienen condiciones similares a la Tierra, ¿no? El famoso, ¿cómo es que es? El espacio de recintos de oro, ¿no? Donde tú puedes conseguir agua en estado líquido, ¿no? Que es como la cantidad de intensidad de luz que llega sobre un determinado planeta. Yo recuerdo hace poco, inclusive publiqué en Facebook de un profesor de física, ¿no?, de la Universidad Nacional, que comentaba precisamente sobre este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces llegaba a unos comentarios y decía, efectivamente, eso que te estoy comentando. Yo lo que le decía, primero argumento sobre el hecho de que conocía pues al profesor, y segundo, pues que tengo amigos que me formé desde toda la universidad y que estoy plenamente convencido de que no harían parte del complot de eso. Y si lo hicieran parte de ese complot, te lo garantizo. Los físicos también queremos ser famosos, ¿sí? Tipo Madonna, ese tipo de cosas. Y si tú tienes un descubrimiento de esa magnitud, tú, le hago una pregunta personal, ¿tú te quedarías callado? Creo que no, la verdad, hay un montón de cosas que sería conocimiento nuevo. Considero que podría ser el evento histórico más importante que pueda tener la humanidad, que es encontrar vida en el espacio. Entonces, creo que mantener una conspiración de ese tipo, primero, sería demasiado compleja. Y segundo, a nivel profesional, pues que conozco muchos amigos de la Universidad Nacional que tienen trabajan en institutos muy reconocidos a nivel mundial. Y considero, la verdad, que primero ya me hubieran contado, así sea, hay un mensajito chiquito como, ¿no?, bebé, tal cosa. Eso no está pasando, la verdad. Entre todo esto, estaba pensando pues que puede haber también una ciencia no occidental, una ciencia también, no sé, que haya precedido a lo que entendemos por ciencia y a estos cánones. Pero antes de centrarnos en esto, quisiera invitarles a escuchar una canción más. Esta es de los Rolling Stones, 2000 años luz lejos de casa. Bueno, chicos, para ir finalizando nuestra charla del día de hoy, me gustaría, Arbey, que nos cuentes en qué lugar se desarrolla Ciencia en el Bar, cuáles son las redes que ustedes manejan, cómo la gente los puede contactar, o si hay algún conocedor sobre ciencia ficción, como tú los invitaste a nuestros oyentes, pues que los pueda contactar. Bueno, Ciencia en el Bar, primero que todo, pues es un proyecto sin ánimo de lucros, netamente social, totalmente apolítico también, digamos, no queremos meternos con determinados partidos políticos ni nada de esas cosas, digamos, porque si hemos tenido alguna vez roces con algunas cosas, con algunas personas de querer meter política a esas cosas, y esto no tiene que ver con política, es ciencia, tiene que ser una cosa totalmente limpia. El espacio donde lo realizamos, la verdad, no tenemos un espacio fijo. Básicamente lo que hacemos para hacer esta, lo que tú me preguntabas hace un rato, que era cómo hacemos la logística, lo que hacemos es contactar un bar, miramos si el espacio es adecuado, porque la verdad, por lo general, estas charlas son muy llenas. Solo el profesor Quijano, recuerdo que alguna vez alcanzamos como 500 personas, tuvieron que estar de pie, o sea, no alcanzaron. Entonces, de algún modo, calculamos a partir de la invitación que hacemos por Facebook, hacemos eventos. Entonces, dependiendo como de la cantidad de gente que dice que va a asistir, calculamos que un 30-40% puede ser posible que estén ahí en la charla. De ahí también pues miramos la capacidad de los locales. Entonces lo que hacemos básicamente es contactar los bares, nos prestan el espacio y hacemos la charla. Llevamos a conferencistas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hacen estas charlas sobre ciencia? Anterior, cuando teníamos el proyecto inicialmente, teníamos una frecuencia de 15, cada 15 días, a veces algunas veces faltan cada mes básicamente. Infelizmente el equipo que teníamos pues se presentaron algunos problemas, digamos, de tipo laboral, porque pues cada uno tenía sus cosas para hacer. Pausamos un tiempo Ciencia en el Bar, y esta vez, bueno, dije, bueno, vamos a retomar este concepto nuevamente, y en este momento estaba iniciándolo cada 15 días aproximadamente. ¿Cuándo es el próximo encuentro? Pensábamos hacer un evento de finalización de año, digamos, como un especial, una novena científica básicamente. Pero ¿de infelizmente dónde surge la natilla? Sería un tema muy bueno, ¿no? ¿Por qué la esfericidad del buñuelo, no? Pero lastimosamente no decidimos hacerlo, porque es una época bastante compleja, especialmente por, digamos, los espacios no nos los prestan, porque ellos tienen su nicho que es bastante importante en esta época, y decidimos más bien aplazarlo para la primera semana después de carnavales. Entonces, ¿cuáles son las redes de ustedes? Nosotros teníamos inicialmente una red social que era Ciencia en el Bar. Bar era al final, finalizaba con B mayúscula. Teníamos unos seguidores que eran alrededor como de 1900. Lastimosamente se nos ha salido de la mano una cuestión de la administración que teníamos en Ciencia en el Bar. Ahora tenemos una similar, bueno, ahí está la paralela. Ahora tenemos una nueva que aparece el mismo logo pero con más colorido, ¿no? Entonces esa es nuestra red social. Ciencia en el Bar finaliza con B minúscula. Ese es como el diferencial. Y aparece el mismo logo, eso, tal cual, ese que está ahí. Ciencia aparece en color, ¿no? Es @ciencia_en_el_bar, o sea, sí. Doble A. Sí, doble A. Lo verdad. Pueden encontrar en las páginas de Facebook para quienes estén interesados. Uh-huh. Y lógicamente quedan invitados las personas que sean, digamos, nos han escrito algunas personas para participar de estas charlas, dar la conferencia, o algunas personas nos invitan, digamos, a hacer la charla en algunos espacios. Todos bienvenidos, nos pueden escribir a partir de esta red social, o también pueden contactar. Estábamos hablando de que este es el perfil en Facebook, ¿cierto? Sí. ¿Manejan otro tipo de redes? Sí, claro. Tenemos también Instagram. En Instagram aparece algo similar. Creo que aparecemos con el logo de Ciencia Bar. Sí. Sin embargo, pues el nombre, tú buscas Ciencia en el Bar y aparece también el mismo loguito. Listo. Si no, de todos modos, nosotros desde nuestro perfil en redes sociales vamos a hacer el link para que las personas, los radioescuchas, también pues sepan un poco más de ello. Bueno, pues ya vamos llegando al final de este penúltimo programa de la temporada. El próximo miércoles tendremos un especial de improvisación que, como ustedes recordarán, estuvo hace algunas semanas Andrés Cuervo y el colectivo de Acción Espontánea Impro acá visitándonos, conversando, y pues se comprometieron a hacer un ejercicio de improvisación en la radio. Lo dejamos para la próxima semana y ustedes podrán escucharlo a la misma hora en Radio Universidad de Nariño. Por ahora nos queda es dar un agradecimiento a todas las personas que a lo largo de este año nos han acompañado aquí en cabina, que han sido muchas personas que han venido a conversar con nosotros, personas a quienes nos hemos encontrado en la calle y pues también nos han ofrecido una entrevista, etcétera, y pues hacer una invitación para que nos acompañen. Probablemente en redes tengamos también unos especiales de fin de año, pues que vamos a hacerlos también más allá, fuera de la cabina, vamos a ver la posibilidad de trabajar en la calle y pues los invitamos a acompañarnos. En Facebook nos encuentran como @charlasdebuseta y en Instagram como @charlasdebuseta1. Los invitamos también a escuchar nuestro jingle de Navidad, que es bastante sugestivo, divertido y raro como nosotros. Y cerramos este penúltimo programa agradeciéndole a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, a Alejandro Mora en el control master y a Arbey Benavides, nuestro invitado de hoy en Ciencia en el Bar. Los dejo con la pregunta incómoda de Alejo. Esta pregunta incómoda está dedicada para todos los bachilleres. Y dime, bachiller, ¿ya estás dispuesto a ser presidente del Senado? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.